Me levanté con la sonata del Rey León, con la resaca que tenía yo del alcohol, del chupito de tequila que bebí. No es que sea un alcohólico y tampoco tengo cólicos, ni soy estreñido, pero para el que lo sea, tengo un remedio, le receto un cartón de fortuna, y al darle dos caradas corriendo saldrán, en busca de un váter que reventará, las tripas echarán por el culo. Esto es mejor que un microlash. Ten cuidado con las hemorroides porque te sangrarán como menstruaciones y te tendrás que poner tampones. Tu solución es toallitas hemoal, el culo nuevo te lo dejará. Ni pociones ni curanderos, y menos los consejos de la botica de la abuela, que te dice que te restrigues una zanahoria por el culo para curarte un resfriado. Esto es inhumano, como un gusano dándole por culo a la rana Gustavo. Dios, cómo me huele el sobaco, a moraco. Iré a ducharme en menos de un cuarto, pero no hay agua, están secos los pantanos, los ríos se están secando. Dios, una vez nos inundó, ahora quiere disecarnos, para ponernos en un cuadro como un insecto que cazamos. Dios, el otro día vi una puta sentada en la esquina de tu casa, le colgaba la molla más de cuatro dedos, que se tocaba el suelo. Eso era de los moros que se la había follado en un trastero. Ella no se metía los dedos, sino el puño entero. Ella no se enteraba de nada, porque es que le gustaba todo, desde el masoquismo hasta la fofilia. Le comía la pija al perro, le hacía cubanas y el perro se emocionaba. Y a ella le gustaba, era una puta demasiado guarra. Y la moraleja de esta historia es que los tequilas te dejan reventado. No te bebas más de dos porque te tiran para el lado. Bueno, colegas, os dejo porque me estoy cagando.